Estamos teniendo un montón de problemas, como se habrán podido ustedes dar cuenta. Lo estaremos solucionando en un momento. Los Kiriaps cantando Te querré, te querré, te querré y te amaré. Buenos días a todo el mundo. Aló, aló. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Amanecimos con algunos problemas técnicos, pero ya se van a solucionar. Fíjate que ni podemos poner algo, ya vi que estamos con viejitos, algo de los Vikings o los Rovers, recordando la música buena de los deportes de aquí de El Salvador. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Perdón? Carlos. Carlos, vaya Carlos, con todo gusto te voy a poner. ¿Tú eres de Usulután o qué? Sí, claro. Ay, ¿por eso te gustan los Vikings? Ah, vaya. ¿Y tú tienes edad suficiente como para haber bailado con ellos? Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Sí, y las verbenas y todo eso, sí. Ah, ¿había verbenas en dónde? Allá en... ¿En cómo se llama? Sonsonate, Aguachapán, de todos los departamentos siempre había verbenas. Ah, bueno, y pero tú eres de Usulután y en tu juventud andabas en las verbenas de... Ah, no, sí, ahí era el carnavalón, ¿no? En San Salvador, mis papás eran de Usulután. Ah, pero tú te criaste en San Salvador, entonces ibas a la verbena de Sonsonate, de vez en cuando al carnaval de San Miguel... Y me imagino que tal vez alguna vez o todavía no existía el que llaman el carnavalón. No, cómo no, si yo ya vengo de andar rebotando ahí con toda esa gente. Ah, sí, bueno. Por eso con Luisito López, ahí tenemos buenos recuerdos también. Bueno, entonces vamos a acordarnos de los tales Vikings de Usulután que hicieron historia, y tú sabes que la mayor parte de las canciones que ellos hicieron eran italianas porque tenían un chero en Italia, y el chero en Italia les mandaba las canciones que estaban de moda allá en Italia, entonces ellos la traducían. No sabía realmente, pero qué bueno, qué me alegro. Bueno, empecemos con Serenata de los Vikings, pues. No me puedo más quedar así a esperar que un día de repente tú regreses hasta mí, mientras sueño en las horas y dormido. Preciso saber que yo exista. Los Vikings de Usulután cantando Remberto y En Cambio Tú. Y qué agradable haber vuelto al aire en este día, después de que tres semanas de ausencia, y escuchar voces que se aparecen. Hay alguien que tenía años de no escuchar, y aquí está, don señor Nelson Rauda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Mira, qué gusto escucharte. Y digo qué gusto escucharte porque contigo en 1900 ayer se dio algo sumamente especial. El primero que se puso en contacto conmigo fue tu hermano, que estaba en Suecia. Después caíste tú y después cayó tu hermano de Nueva York. Correcto. Y entonces 1900 ayer se convirtió, generalmente los domingos, en una reunión familiar. Así era, que tú le llamabas el Plan Rauda. ¿Verdad? Recuerdas? ¿Verdad? Y te me habías perdido. Me imagino que la última vez que te oí acababas de tener una niña, ¿no? Sí, ahora son dos. ¡Ah, ya! ¡Qué bien! Bueno, aprovechemos la ocasión para que al Clan Rauda se le mande un saludo. Sí, claro. Sí, pues me comenta que Agustín está escuchándote en estos momentos. Él estuvo hace poco aquí en el país, ¿verdad? Creo que fue una experiencia muy grata para él haber venido después de tantos años, y esperamos que regrese Agustín, ¿verdad? Yo sé que siempre está en contacto, siempre está pendiente del programa, así que pues me agrada mucho eso. Sí, fíjate que a veces pone correos y dice: hey, Sergio, te mando un abrazo, ya me enteré, hace poco me dijo, ya me enteré que estás recuperándote de operación de tus ojos, espero que todo salga bien, y ¿qué más me dijo? Ah, y pese a que ya no te mando correos electrónicos, siempre estoy pendiente. Sí, la vez pasada él vino, pues, pero fue una situación así, bastante... Él vino por un periodo muy corto, una situación muy especial, él quería verte, pero realmente no hubo tiempo, pues. ¿Y qué tiempo va a haber si tenía como 10 años de no venir? Y no, cuando... más, como 30. Peor todavía, fíjate, y entonces ahí la tanatada de familiares le quieren caer encima y que quieren mirar que las pupusas, que mirá que no sé qué, que mirá que no sé cuántos. Sí, así es, así que... Pero bueno, esperamos, creo que le quedó muy entusiasmado, ¿verdad? De volver al país, pues esperamos que vuelva pronto, ¿no? Vaya, pues mira, y qué bueno estar sentado aquí y recibir tu llamada. No, gracias también para mí, pues un placer volver a conversar contigo, Sergio. Vaya, pues, saludos entonces. Ok, bueno, gracias. Pues, vaya, adiós. Qué bien, imagínese, la última vez la bebé estaba chiquita, ahora ya tiene dos. Bueno, volvamos a Usulután. Resulta que estábamos hablando que los Vikings de Usulután hicieron muchas canciones que se las mandaba a un chero. No sé si, ya me voy a acordar del apellido, pero es de uno de esos apellidos famosos en Usulután. ¿Aló? Que incluso, ya me estoy acordando más, uno de sus familiares, Infantosi, ese es, me acordé porque uno de ellos jugaba fútbol en Liga Mayor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Sergio. Qué bien, pues, volver a la misma andada, ¿verdad? Con su buen programa, pues, que nos desestrese y nos hace volver a nuestra infancia. Gracias, qué bueno. Usted también es de los que... Escuchando, pues, en la colonia Jardín de Mexicanos con toda mi familia, que nos encanta oír su programa, pues, como le digo, pues, volvemos a ser niños, otro bebé. No, y nos acordamos de... Uy, y nos acordamos de un montón de cosas, porque me dice usted de la colonia Jardín de Mexicanos. Correcto. Y, a ver, me voy a acordar que por ahí, ¿sabe quién llegaba mucho? Roberto Castro, el baterista de los Beats, porque ahí tenía, su novia, que con quien después se casó, tenía una tía y la llegaban a visitar. Una gran grabadora en el lomo, dice. Sí, con una gran grabadora en el lomo. Y además de eso, también nos acordamos del cine Jardín, ¿no? Que ese era el cine del barrio. Así es, y aquí era la colonia de Caché. Ah, vaya, pues. Entonces. Quisiera que me complaciera con una melodía, don Sergio. Ajá, ¿cuál quiere? Tu viejito aeroplano y quiero que le demos una oportunidad a la paz. Vaya, pues, ahí vamos a ponerle gasolina. Al cometa. Sí, al cometa de Tobías. y con todo gusto. Estaría de estar inquietado todavía, ¿no? Sí, del cachimbazo. Habían salido los eclánticos. Vaya, pues. Bueno, feliz día, don Darío. Igualmente, muchas gracias. Muy amables, gracias por estar en sintonía. Y decía que los Vikings de Usulután les mandaba este suchero infantosi las canciones desde Italia. Y entonces ellos las traducían. Y por aquí, a ver si por aquí tengo una, que es la original. Y yo no sé qué pasa, aquí estoy, tenía días de no venir. No, estos son los días de ayer, este, ¿verdad? En cambio tú, cosa hai dato a me, tutto quello che non basta a un amore come questo. Ed in cambio tu, cosa hai dato a me? Ore lunghe e disperate, occhi tristi e mani vuote. Anche se l'amore vuol dire solo dare, anche se vuol dire morire mille volte, non è giusto che tu non abbia dato niente a me. Niente de niente a me. Y esta fue la traducción que ellos le hicieron. Y las canciones salvadoreñas trascendían porque, por ejemplo, y aquí tengo una llamada, ya les voy a contar algo de esas canciones. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, perdón. Vaya, ok, espéreme. Usted me dice que interrumpe mi programación para ponerle una tarea a la araña y sus amigos. Vaya, entonces tiene una canción y según usted me la iba a tararear, pero me mintió. Él me mintió, dijo que tarareaba, pero no era verdad. Y me puso una grabación. Así es. ¿Aló? Espéreme, me está hablando ahora como marciano, como robot. Entonces, ¿cuál es esa canción que dice que no sabe ni quién la canta ni nada? ¿Aló? Espéreme, no. La canción. A ver, diga, uno, ustedes probando, lo escucho. Uno, dos, tres, cuatro. Vaya. Aló. Mire, ¿y esa dónde la grabó? ¿De alguna estación intergaláctica? ¿Aló? Yo no sé si es su teléfono, son mis audífonos o qué. Pero lo oigo súper raro. Ajá, pero no sé cuál es. Ah, vaya, hoy sí lo... De la canción ni tampoco quién la canta. Va, hoy sí lo estoy oyendo decentemente. No sabe lo de la canción. Pero deme datos, tarareémela, hágame algo, sáqueme la lengua, hágame muecas. Deme pistas. ¡Aló! Vaya, sé cuál es. Se llama Watch Me y la canta Lavi Cifre. ¿Y tú la puedes poner, Sergio? Bueno, por lo menos un pedacito le voy a poner para que se acuerde, ¿oyó? Okay. Vaya, pues, este ha sido un caso más resuelto por la araña y sus amigos. Bueno, estaba yo diciendo que la música del Salvador trascendía, me había quedado con lo de los Vikings, que les habían mandado un disco de Italia, y entonces era un chero de apellido Infantosi. Si me equivoco, por favor, llámenme cercanos al grupo este y me cuentan. Y entonces resulta que agarraron Y en cambio tú, de un grupo italiano que se llama Gemini, y entonces la hicieron éxito en El Salvador, y entonces no había quien la distribuyese en Nicaragua, y estos muchachones chochos le hicieron un cover. Ese era un refusil, porque era fusil de fusil. Fusil se les llamaba a los covers. Entonces, el fusil lo hizo el grupo Los Vikings, de un grupo italiano, y estos eran los Ramblers de Nicaragua, haciéndole el cover a la melodía de Los Vikings. ¿Qué tal eso? ¡Aló! Es que El Salvador marcaba... No, buen día. Buen... No se vio. ¡Hola! ¿Qué tal está? Le habla don Alejandro. Sí, don Alejandro, buenos días. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuenta? Y en cambio usted es el sustituible. Bueno, muchas gracias, pero mire, ahí dejamos... Lugar, deseándole que se ha recuperado completamente de su operación. Mire, esto ha sido un milagro. Un milagro porque por un glaucoma me estaba quedando ciego y tenía una catarata y tenía miopía y tenía astigmatismo. Ya aparecían las cataratas del Niágara. ¿Cuál del Niágara? Del Iguazú, que son más potentes, así. Y con todo ese montón de cosas vino nuestro querido Dios y dijo, vaya, voy a... Lente intraocular. Correcto. Correcto, hicieron una complicada operación y el señor guió las manos del doctor Roberto Juli. Y mire, ahorita estoy viendo más de la cuenta. Ah, pues sí, hombre. Sí, ya me recuperé, estuve así dándole reposo a los ojos, evitando la luz. Me pusieron unos lentes que parecía alienígena. Ya le voy a dar una recomendación para que se eche sus colirios. Dígame, ¿qué recomendación me va a dar? Que se eche una gota de metilcelulosa y vaya a una buena playa. Ajá. Me voy con mil gotas de metilcelulosa y me voy ahorita de inmediato ¿a dónde? A Río de Janeiro, y voy a ver el voleibol de playa. Ah, pues sí, exactamente. Bueno, y cuénteme, ¿qué le trae por aquí hoy? Los cines. Ah, los cines. Lo piqué cuando hablé del cine Jardines de Mexicanos. Sí, no, pero le quiero decir, para empezar, un referente, el cine Central, ahí por la prensa gráfica. Sí, donde quedaba la prensa gráfica. Cierto, cuando la prensa gráfica tenía un reflector que alumbraba las noches de San Salvador. Era como que si fuese el reflector que usaba el comisionado para llamar a Batman. Cabalmente, sí, era la ciudad gótica. Correcto. Que quedaba la prensa gráfica, creo, sí, que en la... No llamaba a Batman, sino que llamaba a don Alejandro que se fuera a correr a los frijolitos Carlota inmediatamente. Ah, esos estaban ahí cerca, porque los frijolitos Carlota no quedaban cerca de donde estaban los tríos. ¿Cómo? ¿Dónde quedaban los frijolitos Carlota? ¿No quedaban cerca donde estaban los tríos? ¿Cómo no? En la Flaviana. ¿Verdad? Cuadra y media arriba en la Flaviana. Sí, okay, entonces... Un poco antes de llegar a la antigua Lotería Nacional. Correcto, que ahora está en total abandono. Y que está a la vuelta de donde quedaba el edificio de la librería Hispanoamérica. Cabalmente. Bueno, okay. Y hablando de cines, porque ese es el tema. Sí, cabal, ya nos desviamos. Desviamos un poquito, ¿verdad? Va, pero démosle. En la esquina de la Flaviana existió en 1900 anteayer. Ajá. El cine principal, donde hoy está la Lotería Nacional. Correcto, ahí estaba, cerca de la Plaza Morazán. Sí, exactamente. Y frente a la Plaza Morazán estaba el Teatro Nacional, que también en una época sirvió de cine. Ah, cómo no. Es que es un diseño para teatro, no para cine. Correcto, así es. Sí, un diseño francés. Uh-huh. Bueno, sigamos. Es el Teatro Nacional de Santana, que es un diseño italiano. Vaya, qué bien. A los italianos. Entonces estamos en el cine principal, nos fuimos al Teatro Nacional, al Teatro de Santa Ana, y ¿qué más? Se recuerda del Apolo, ¿verdad? Claro que me acuerdo del Apolo, porque el Apolo era lindísimo, todo de mármol. Sí, sí. Y tenía dos cuadras antes de llegar al Mercado Belloso. Correcto, estaba cerca de donde existió el primer rascacielos centroamericano que se llamó la Casa Ambrogui. Hoy se derrumbó de ancianidad. Sí, se cayó. Y de ineptitud de nosotros de dejarla derrumbar. Eso es una tristeza, ¿verdad? Que haya tanta cosa linda en el centro y se haya perdido tanto y no se pueda recuperar otro montón. No. ¿Te recuerda usted del cine Folies? Sí, me acuerdo del cine Folies y también del cine París. Del cine París. Ya que estamos hablando de ese vecindario, ese era el cine favorito de los universitarios, que a la media mañana nos íbamos a meter al Folies, al París, al Gran Majestic o al Vieites, porque pasaban las mismas películas que estaban pasando. Este ya es de una generación de cines más. Sí, más reciente. Sí, como el Majestic. Correcto. Sí, sí. Pero todos esos, los universitarios los solían visitar a media mañana o a la una de la tarde, porque se daban las películas que estaban dando en estelares en la noche, que costaban dos colones o un colón o 2.50, y la daban o a 25 o a 50 centavos. Sí. A peseta o a tostón. Con la menta gallito o con los chicles Adams. No, y también. Buena. También los chicles Corbis, aquellos. Los chicles que tienen sabor para regalar. ¿No se acuerda usted de eso? Sí. Bueno, si uno iba con la novia, yo prefería el chicle de menta. Ajá. Para tener un mejor aliento. Y hay que aprovechar, si se recuerda, que antes había intermedios. Correcto. Y que también habían unas chicas que le alumbraban. Si usted era tardista, le alumbraban con una lámpara. Las llamaban los Aladino. Ajá. Sí, por la lámpara. Entonces eran los que llegaban a usted, o sea, tarde y le... los acomodaban en la butaca. Que estaban vacías. Sí, porque acuérdese que antes en los cines, de los que yo le estoy hablando, había butaca y luneta. Sí, o había otra que no le ponían luneta, sino le ponían mezanine. ¿Cómo? Mezanine, decían, a veces. Decían, esta tiene luneta y tiene mezanine, porque la mezanine subía usted unas gradas y ya estaba más arriba todavía. Ah, pues sí. Entonces había un precio preferencial. Correcto. Había otros que eran más drásticos, que lo que tenían era luneta y galería. Ah, no, parece que en el colegio donde estudiamos, hoy hasta los de galería quieren hablar. Correcto, eran los chusma. Y eran los más alegres del, ¿cómo se llama?, del cine, por los comentarios que hacían. Y ya cuando estaban apagadas las luces, cuando estaba aquel Lufthansa, que era un anuncio alemán, el noticiero alemán. Ah, había, estaba aquel, sí. El mundo al instante. El mundo al instante, sí. Sí, era un señor Llopis de Olivares, el que era el narrador de eso. Sí, entonces era el momento que los de galería invadían lo que seguía, y máxime si era un muro o algo. Pero es que este señor Donald Trump, que quiere subir muros, entre más altos son los muros, más altas las escaleras, ¿verdad? Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, mire todo lo que hemos hablado ya nos acordamos de un montón de cines. don Alejandro, y qué gusto. Quedarán para el próximo domingo, don Sergio. Sí, porque tenemos, no hemos ido todavía allá por el Roxy, todavía no hemos ido por el México, el Iberia. Correcto, que esos eran los... Hablando de... Eran los fufos. De la élite. Sí, eran para puro fufurufo. Ah, pues sí, hombre. Sí, y las golosinas de ahí eran distintas. Ah, claro. Acuérdese que las golosinas de los cines eran de gomitas de colores, marshmallow y popcorn, hot dog. Cabal, el hot dog. Y se le olvidó los chocolates de tapita. Ah, pues sí. Y en los cines ya de Chusma, a las que yo también así, Avenida, el Tropicana, el Capitol, el México. El otro que quedaba por el cine, el Cinelandia, que quedaba por el... El de mi barrio. Sí. De mi barrio, sí. Por el Parque Centenario. No, pero ese era un cine ya europeizado. Porque tenía bancas, luminarias. ¿Cuál europeizado? Si al final lo que tenía eran unas banquitas. ¿Ah? Sí, en el Cinelandia hubo banquitas al final en sus últimos días. Sí. Bueno, entonces quedamos en deuda con un montón de cines más para el próximo domingo, que espero me llame don Alejandro. Puesto. Vaya pues. Estamos ahí pendientes, don Sergio. Vaya pues, qué gusto oírlo. Su programa y por darme un espacio. No, hombre, don Alejandro, un abrazote y feliz día. Bueno, gracias. Y muchas gracias por su contribución, este don Alejandro, que siempre nos hace pegar así un viaje y lavar un montón de neuronas, no solamente limpiarlas, lavarlas. Bueno, entonces habíamos quedado que... que sonaba galáctica porque no sé de dónde la grabaron. Bueno, buenos días, aló. Buenos días, como siempre, como acaba usted de mencionar, querido amigo, lavando y recordando las neuronas, si yo no mal recuerdo, este canción está sonando, se llama Watch Me, de la Bicifre. Sí, que me la acaban de poner en una versión intergaláctica. Ah, vaya. Sí, y era un caso para la araña. Sí, qué bueno que recordamos siempre la muy buena música de esta época. Sí, doctor Quiñones. Así como don Alejandro, que nos acaba de hacer ese viaje en el tiempo de tantos lugares lindos que logramos, gracias a Dios, conocer en nuestro querido centro de San Salvador, ¿verdad? Sí. Ahí quedaba también por toda esa zona que tú mencionabas, el restaurante aquel que yo creo que todavía existe, el Bella Nápoles. El Bella Nápoles todavía existe, estaba por cerca de la Plaza Libertad. Plaza Libertad, y estaba aquel almacén París Volcán. París Volcán, correcto. Y bueno, tantas Riviera. Lindísimos que le traen a la mente todo eso, ¿verdad? Sí. Y nuestro querido e inolvidable Cinevite, que siempre lo llevamos en la memoria, ¿ves? Ah, es que vos eras de la colonia Centroamérica, el Roble o la Universitaria, de seguro. La colonia Libertad. Ah, pues sí, también, en el vecindario. Ahí nos tocaba visitar las fiestas de los viernes y los sábados, ¿ves? Pero para esa, en ese tiempo, creo que para ir al Cine Vieites tenían que dar una gran vuelta porque no estaba la salida todavía que iba a dar al Parque de la San José, ¿no? ¿O ya estaba? ¿Cómo no? Ya estaba. Realmente era la ruta que agarramos, la 39, Avenida Norte, creo que es. No, ajá. Avenida Sur. Porque la Norte es allá por atrás de la Universidad Nacional. ¿Y esa iba a dar a cómo? Al Parque de la Centroamérica y después ya en la esquinita. No, al Parque de la San José, y luego a la prolongación de la Gabriela Mistral, ¿no? Así es. Que ahí también hubo en una época, yo no sé si todavía está, un parque de pelota y ahí se jugaba softball y los vecinos íbamos a jugar béisbol. Ahí está todavía. Ah, pues sí. Y ahí todavía persiste. Sí, eran esos barrios y también la gente iba a jugar básquetbol a la cancha del Roble. Sí, todavía la cancha del Roble está, que sí, ahí está. Han ido remodelando los distintos alcaldes que han estado. Y hoy está más bonito porque lo han ornamentado mejor. También ahí están los juegos mecánicos que yo eventualmente paso por ahí y se ven en muy buen estado. Y en la Colonia Libertad también había un pañuelo. Y ahí está todavía. Que creo que también... El actual alcalde de San Salvador, don Nayib Bukele, lo acaba de proteger con una cerca metálica. Entonces, eso pues a los vecinos, según entiendo yo, le ha dado una mayor sensación de seguridad, ¿verdad? Ajá. O sea, es una valla metálica bastante amplia, porque comienza desde la canchita de básquetbol que hay y lo cubre todo lo que es el pañuelo y sube hasta donde termina el parque, incluso se extiende un poquitito más. O sea que quizás hay más seguridad ahí en ese aspecto, ¿verdad? Sí, y recuerdo que también por ahí por la Libertad, por una de las calles que quedaba así colindando, que no sé si era la Colonia Libertad todavía o no, porque acordate que a veces hacían dos calles y ya le ponían nombre de colonia, vivía el pintor Mejía Vides. Yo creo que sí, todavía sí era la Colonia Libertad. Ok. Y también hay otro pañuelo en la Colonia Costa Rica. Ese sí no me lo puedo yo. Ay, yo no me acuerdo de la Costa Rica porque queda más bien cerca del zoológico. Sí, llegaba uno por ahí y de repente lo enjaulaban. Sí, entonces mi abuela nos llevaba no a la jaula, sino que a ver algún familiar que ya tenía ahí en la Colonia Costa Rica, y yo por eso cada vez que voy a Jardines de Recuerdo a dar algún pésame, indudable, o más bien es siempre me viene a la memoria esa época de que íbamos ahí de cipote, ¿verdad? Sí, estaba también al ladito estaba la Nicaragua, que era muy bonita, tenía sus calles adoquinadas, y que después cerca de allí se hizo el Saburo Irao. Correcto. Que el Saburo Irao se hizo allá por los fines de los 60, creo yo, ¿no? Sí, ahí está, creo yo. Sí, todavía. Ahí está todavía. Y yo cerca de... Yo he ido a ese parque, pero es muy, muy bonito. Yo sí he ido hace tiempo. Y también por ahí estaba otro lugar muy bonito, que era el Círculo Estudiantil, que todavía está. Así es. Ese era para la gente que podía nadar en ese tiempo, ¿eh? Sí, y que después pusieron piscinas olímpicas a raíz de unos Juegos Centroamericanos y también hicieron piscina de clavados. Correcto. Ahí por el Zapote, que fue borbandeado porque le tiraron borbas, como dice la gente, es que fue borbandeado cuando creo que le hicieron el golpe de estado que duró bien poquito a Fidel Sánchez Hernández. Ajá. Bueno, mira, todos los lugares que hay por ahí, mira, que desde la Libertad nos fuimos ya hasta el Zapote. Sí, capaz que llegamos a los planes de Renderos también. Bueno, Sergio, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí siempre con nosotros. Yo creo que todos los radioescuchas de este programa esperamos con ansias este día para oírte. Bueno, muchas gracias, yo también lo esperé con ansia volver acá, y ahora... Así venimos reloaded, así con vista de marciano. ¿Te acuerdas de aquella canción que se llama ¿cómo se dice? Bill Withers, creo que es. Use me, correcto. Ajá. Póngala pues, tal vez le guste a alguna gente que se acuerde de esa música. Va pues, cuídense, doctor. Muchas gracias. Igual, un abrazo. Va pues. Esto lo teníamos así. En deuda. Jugaban al fútbol. El grupo Nautec, que de Nautec, creo que Nau es de Nahuatl, y el Tecutec es porque nació con el patrocinio de la Universidad Tecnológica, por eso era Nautec. Y a propósito, don Alejandro, mire la travesura que ha hecho usted. Todos se han alborotado con eso de los cines. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Contame. Yo estaba hablando, antes que nada, Sergio, reiterarte lo alegre que estoy, que estés de regreso y que todo te haya ido bien, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, que y la alegría que nos trasladas al ayer con bonitos recuerdos, ¿verdad? Y a don Alejandro siempre agradecerle que nos ubica un poquito. Y entonces yo te estaba contando de respecto a los cines. Ajá. Y que por lo menos el Roxy era un cine de mi colonia, era un cine decente, que podían ir, si potan, ya no digamos, si potan, de 13 años, ellos solos, a ver películas por 50 centavos. Espérame, el Roxy me estás hablando que era el que quedaba en la 29. Exactamente. Entonces tú eras... el teatro de cámara. Ajá, entonces tú eras de La Rábida. Y cabal, de La Rábida, en aquella época cuando La Rábida, Sergio, era una colonia bonita, decente, porque ya después que nosotros nos fuimos ahí y el tiempo pasaba por ahora, por algún motivo, era deprimente. Nosotros vivíamos en la 33, atrás estaba la Robertoni. Ajá, y los dominios de mi amigo Eduardo Cader. Ajá, acaban los Cader. Y todo era bien decente, pero con el tiempo todo se fue, desmejorando, pues, la gente que llegó nueva con los establecimientos y los... Sí, es que se hizo comercialísimo, ¿verdad? Porque ahora es la calle de los repuestos, por ejemplo. No, pero es que eso es bueno. Se hizo una pega de lo peor cuando llegó un restaurante que se llamaba Pescamar. Ah, no me digas. A decaer. Eso de los repuestos no, porque en la propia 29, sí, y yo estoy hablando de la Rábida, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ahí en lo que te decía del Roxy, Pero espérame, ¿de la Rábida no fue que después se trasladó los panes Silvia? No me acuerdo. Sí, creo porque que sí, creo que estaba porque por eso, la Sexta, ¿verdad? Porque hablando, sí, hablando de cines, estaba cerca de donde quedó el Cine México. Yo no me acuerdo de eso. Va, yo okay. Me acuerdo que había unos panes en la, creo que era la 33 o la 31. Ajá. Abajito de la farmacia Cañas. No sé si conociste la farmacia sí, Cañas. Sí, sí conocí la farmacia Cañas. Ah, que después fue la farmacia Hueso y todo eso. Uh-huh. Por ahí habían unos panes famosos. Ah, yo. En esa esquina. Bajo. ¿Verdad? Ok, pero regresemos a los cines. Del cine, yo te estaba diciendo que en el Rock se salió, yo vi ahí un festival de Greta Garbo. ¿De Greta Garbo? Greta Garbo, y fue donde yo conocí la Daniela Camelias, Mata Hari, y varias de la y ahí también dieron un festival a 50 centavos cada película. Espérame que te interrumpa. Ese festival estaba en horario regular en el estelar. Regular en el Roxy y todo. O sea, a las 8 de la entonces 3, 6 y 8. 3, 6 y 8, ellos no tenían de la 1. Ah, vaya, okay, 3, 6 y 8. 6 y 8 día de semana. Y ahí vi también un festival de Hugo del Carril. Uy. Ajá. Ahora, en esa época costaba un colón, creo yo, o unos 50. Valía, querido. No. Sí, ¿cómo no? Yo lo conocí. Estoy hablando del 65. Yo lo conocí cuando costaba un colón. Y los domingos había, ahí sería a la 1, pero día de semana el horario era 3, 6, que yo iba a las 3 y yo, que te digo que era una niña, pues, yo salía corriendo desde que a las 6 que llegaba mi mami de trabajar, a las 6 que tenía que estar ahí. Era un cine decente y nos quedaba cerquita, pero lo que te quiero decir, lo decente que era, la calidad de películas que daban y lo sano que era todo. Y porque ahí también fue que dieron Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo por unos dólares más y todas aquellas películas. Los que llamaron western. Spaghetti Western, sí. Sí. Los sí. Western italianos. Ajá. Y entonces, y el montón de películas, y el día que usted decía yo que la ventaja que daba la 1, que daba las 10 y a la 1, era que era una película diferente del horario de las 6. Espérame, y para ir al Vieites, cuando ibas al Vieites, te regresabas a tu casa en la 3, que creo que daba una vuelta por el... Pero ya cuando iba ahí, como era más lejos, ya íbamos en familia, y ahí iba yo, ya no iba escondido. Ya iban en carro. Sí, íbamos ya, con todo, ya no había que andar corriendo, allá era porque era día de semana, supuestamente yo estaba en la casa, mi mami andaba trabajando y en mi casa todos tranquilos, y nos turnábamos, a veces era mi hermana la que iba y a veces yo. Obviamente, pero, desde entonces eras una gran cinéfila. Así es, que el cine ha sido algo de mi familia fue una gente trabajadora a más no poder, de lunes a sábado. El domingo, de rigor serio, era día de fiesta. Mi abuela amanecía, que lo despertaban a una de las carcajadas de ella leyendo lo que le decían las chiquilladas, que eran los muñecos de los domingos. Ah, los muñecos de los domingos en el periódico. Periódico. Era divertido, porque era el periódico del domingo que salía el día sábado. Ajá, cabal, llevaban el sábado ya en la tarde, ¿verdad? Sí, y ahí estaba el fantasma, el duende que allí camina. Fue donde yo veía Dick Tracy, que a mi abuela le encantaba, y Trucutú, y a mí yo decía, el Dick Tracy, acordate, en aquella época, serio, te estoy hablando allá del 60, mi abuela se fue en el 63, y el Dick Tracy con su reloj. Era reloj que era... Pero electrónico, sí. Que tenía pantalla y cabal, todo. Hablaba por teléfono con la pulsera. Y tenía la pantalla y todo, tenía radar, localizaba todo por el reloj. Sí, que luego ya en los tiempos modernos la llevó a la pantalla Warren Beatty. Con la Madonna. Madonna, sí, ahí tuvieron su romance, uno de los tantos romances de la Madonna. Sí. Que es alegre de por allá, ¿va? Ajá. Ah, pues mi abuela leía esos periódicos. Y no sé si te acordás de los periódicos en aquel entonces. El Diario de Hoy tenía el suplemento Hablemos, que era en un papel satinado. Es decir, periódico, pero satinado. Ajá. Y yo me acuerdo porque una de las veces salió en la portada Vincent Edwards. No sé si te acordás de él. que era el doctor Ben Casey. El doctor Ben Casey, sí. Y mi mamá era devota de él. Y ese día que salió, mi mami lo fue a poner allá, cerca de su cama. Y yo, mi papá, y se lo quitó de un solo, ¿verdad? Que le caía mal, ¿verdad? Sí, y era el rival del doctor Kilder. Kilder, ajá, el doctor Kilder vino después de Ben Casey, ¿verdad? Ajá. Y entonces lo que te estaba diciendo, mi abuela se despertaba riéndose debajo del colchón de mi abuela, estaba lleno de paquines, de archi, periquita y todo. Y después, el día domingo, era rigor toda la familia en la mesa, almorzando juntos, porque día de semana ni se veían, era de trabajo. Uh-huh. Y después del almuerzo, Sergio, era de rigor irnos al cine, ¿verdad? Uh-huh. Irnos al cine, en aquel entonces el Caribe, el Central, que era un cine tan decente, el sí, Darío. Incluso el cine Central, y eso se le olvidó a don Alejandro, empezamos a hablar de otras cosas, era el que servía muchas veces para las presentaciones de artistas internacionales. Gente uh-huh. como César Costa llegaba a cantar allí, o llegó a cantar ahí, o Enrique Guzmán. No, ya eso no lo vi yo, porque yo me acuerdo que el que fui a ver aquí fue Alberto y Angélica, pero al Terraza. Ajá. Uh-huh. Ah, pero ya eran otros tiempos, porque el Terraza era un poco más moderno. Ah, era más nuevo, sí. Sí, y el Terraza... Era grande. Y sí, era tan grande que lo usaron para una de las premieres de Woodstock, y la gente bien se acuerda, no solamente por el olor, sino porque también creo que botaron las puertas. Ah, fíjate que yo me acuerdo del gusto, porque entonces la que dominaba ahí, yo era la menor, tenía que ir a donde mi hermana decía. Fuimos a ver Woodstock al Central, que yo solo me acuerdo que era una sola humareda, horrible. Y la música, a mí todo eso casi no me gustaba. Me gustó el Tender Foster, que Santana. Ah, que sí, pero, I'm going home. No me hacían mucho, pues, pero uh-huh. era por mi hermana. Pero ahí fuimos a ver Woodstock, al Central, ¿verdad? Mm. De la otra cosa que me acuerdo del Central es también que yo te dije que ellos tenían telón. Que se abría el telón. Sí, por eso es que ahí metían a los artistas, porque no todos... Ahí también hacían grabaciones. Ajá. ¿Verdad? Y hacía las veces de teatro. De teatro, cabal. Y entonces con mi abuela y mis abuelos era de ir al cine, después del cine era de rigor ir a comer sorbete a la Sorbelandia y después pasar comprando para llevar a la casa los panes con pavo. Porque todavía no habían hamburguesas ni nada de eso. Sí, entonces comprabas panes con pavo, ya sea los Silvia o si no los que estaban cerca del Ministerio de Trabajo, que eran los panes San Rafael. San Rafael, cabal, de eso me acuerdo. Y la fruta, Sergio, que habían ventas en la calle, habían mesas con ventas de fruta. Yo sé. Otra cosa que sabes que nunca he oído a don Alejandro ni a ninguno, pero tal vez no siempre puedo oírlo todo siempre en los programas, Sergio, es que no mencionan aquella tienda famosa que estaba esquina opuesta al Teatro Nacional, que después pusieron el McDonald's, y era Bengoa. Ah, va, es que probablemente eso es mucho más viejo. Porque acordate que Bengoa era delicatessen, pues. Sí, correcto. Y se iba a comprar los chocolates, las almendras, vinos, ahí habían cosas que no había en otro lugar. El otro lugar que tenía, pero en menos cantidad, porque tenía también otro tipo de productos, era Veciana. Correcto, ahí la recuerdo Veciana, que ¿verdad? Al que le encantaba, a don Luis Flores, que yo trabajé con él en la Radio Monumental, ahí mandaba a comprar sus delicatessen y creo que cigarros también, porque ahí llegaban cigarros, pues, que no cigarros llegaban a otro lado. Y todo era extranjero. Sí, y eso quedaba por el Palacio Nacional, ¿no? Por el Palacio Nacional, a un costado de por ahí. Sí. Y la ventaja de Bengoa, yo me acuerdo que íbamos sobre todo en diciembre a comprar todas los chocolates, las almendras, otros dulces especiales que habían ahí. Es que nuestro país era bonito, Sergio. Era lindo, el centro era maravilloso. Yo recuerdo que yo acompañaba a mi madre a comprar esa fruta que tú decías, y más de alguna vez, por andar tocando los melocotones o los pepinos, me sacaron hasta a mi progenitora, que ahí lo único que hizo fue agarrarme de la mano y llevarme, porque la señora... señoras eran algo enojaditas. Ah, es que aguantando, también estaba aquella venta, Sergio, de dulces típicos que se llamaban las gardenias. Esa sí no la conocí. Ahora, me extraña que tú me digas que iban a comer, a tomar sorbete al... a la Sorbelandia. A la Sorbelandia, correcto. Estaba frente a la, al Teatro Nacional. Sí, al Teatro Nacional. Y la vez pasada que estaba la también la Farmacia Central. Correcto, que vendía los refrescos en la fuente de soda, ajá, como originalmente se hacía la Coca-Cola. Pero lo que me extraña es que si tú vivías en la Laico, ¿por qué no ibas a los sorbetes Mellow, que esos eran los famosos? Iba de por ahí. Los Mellow, pero los Mellow no vendían sorbetes para sentarse. Ah, sí, esos eran solo los de chorro. Era de llevar, era de quedarse sentada en el carro. O salías y te sentabas en unas gravitas de la casa vecina. Sí, y todavía, bueno, después se proliferaron en diversos lados, pero todavía existe. Creo que el único sorbete Mellow que hay está sobre... sobre la, no sé si es la segunda, la quinta, la que va para dar... Es la misma, Sergio, la de la Canada Dry. La de la Canada Dry, así se conocía antes, la cascada. Sí. Era allá la Canada Dry. Ajá. Y lo que se me olvidó decirte, ¿sabes? Que hablamos de la Canada Dry y que ahí estaba un señor Melara, creo, pero yo no lo conocí, Sergio. Que la que quedaba también, Sergio, cerca de ahí, en esa calle, era la 1080. Ah, sí, la 1080 quedaba cerca de donde estuvo originalmente la UCA. Ahí por Don Rúa. Sí, por ahí estaba la 1080. Pues, yo iba seguido, fíjate bien. Mi hermana y yo era como la, no sé, la que mi hermana dominaba y la que mi hermana mandaba. Pero yo iba seguido, Sergio, quizás mínimo que te iba, si es que no dos o tres veces por semana, a la radio. A reclamar o a recoger, mejor dicho, premios que mi hermana se ganaba en la 1080. Y ahí estaba también la Radio Cadena Central. Sí, eran gemelas, ¿verdad? Ajá. Eran lo mismo. Correcto. La Pantera de la Juventud, me acuerdo. Y sí, mi hermana, esa fue donde yo empecé. Ah, pues mi hermana se podía, todas las preguntas que hacían, mi hermana se podía las respuestas. Y cuando no ganaba ella, que adivinaba la pregunta, ella mandaba preguntas. Y cuando pasaba que nadie contestaba la pregunta, entonces le daban el premio al que había mandado la pregunta. Entonces en mi casa estaba llena de productos de la TV Davidson. Y yo los iba a recoger porque era ya te digo, mínimo dos veces por semana. Entonces yo lo iba a la taquilla, ¿verdad? La ventana por la de la 1080, que a recoger eso, que quien había hecho eso, porque ya se podía todo. Con quien sería, bueno, que hablara con mi hermana, ya se sabe todo de todo. Ahora hay que decirle a tu hermana que salga, que salga del closet, pues, porque oye. Es lo que te digo, me dice, alguien te acabo de oír, estabas hablando con Sergio, ¿verdad? Fíjate, yo que para guardarte tu anonimato, pues trato de no revelar tu nombre para respetar tus deseos. Sí, porque no me gusta, solo te digo que disfrute el programa, Sergio. Y entonces, volviendo a lo de los cines, habían cines, en serio, tan decentes, tan buenos, y cómo los fueron erradicando poco a poco. Yo me acuerdo el Caribe, que después lo hicieron cuatro, y después al final se fue. El incluso el nuevo que salió, ¿cómo se llama? El Plaza. Que lo que te detenía a ti a veces para ir hasta esos lugares tan lejos era la distancia y el tipo de lugar donde estaban ubicados, ¿verdad? Uh-huh. Como el París. Sí, también aquel par de cines, creo que era el Uraya y el Paseo, que después los convirtieron en casino. En casino, sí. Sí, ahí es donde te digo yo que fuimos a ver. Alex, íbamos a ver y estaba lleno, nos metimos a ver a menudo, ¿verdad? Porque estaba horrible lleno, y ahí fue que vimos un montón, y cómo, ya todos esos cines para nada, y es lo que yo decía, antes había variedad de películas, Sergio, y ahora hay variedad de cines con salas hasta decir ya no, y qué es lo que dan, la misma película que dan en todas las salas. Yo siempre he dicho, ahora por mis ojos, Brino, les digo, si yo fuera dueña de esos cines, en uno fuera películas antiguas permanentes, pero en otro películas infantiles permanentes, películas de western permanentes. O sea, algo diferente, pero no lo mismo. Vaya, pues. Mira, muchas gracias, oíste, por haberte animado a compartir con nosotros esas tus experiencias de 1900 ayer. Bueno, Sergio, gracias. Un abrazo. Vaya, pues. Pero, adiós. Y acordándonos de lo que ella mencionaba de el Hablemos del diario de hoy, en donde sacaron en la portada al doctor Ben Casey. A ver. Este era el tema de Ben Casey, creada por James Mosser, decía, y llevando como estrella a Vincent Edwards y su chero Sam Jaffe. El doctor de la televisión, don Ben Casey. Buah, y a todo lo que nos acordamos. Acordémonos de otra cosilla. Va, ahí va. Ey, no. No era esta la que yo quería. Vaya, hoy sí que está topeado. Ahí está, sí. Ya que pusimos Tobías del aeroplano, pongamos otra de Nautec. Esta es Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a nuestro sitio www.voxfm.com. También estamos en la aplicación TuneIn. A propósito, hasta Costa Rica, un saludo para Ramiro Solano. Ramiro Solano nos dijo, hey, mire, le prometo que este domingo lo voy a oír, pero por favor me manda un saludo. Bueno, yo ya cumplí. Espero que él también haya cumplido y haya sintonizado en su carro, a través de su teléfono, el programa. Ah, a propósito, estábamos hablando de la señora que le gustaba el doctor Ben Casey. El rival de Casey era Kilder, con, ¿cómo se llama este? Richard Chamberlain. era más guapo, era más bonito. Sí, chulo. No, no me han perdido. Tema de el doctor Kilder. Y fueron los dos primeros doctores de la tele. Y eso pues nos acordamos porque la oyente llamó y dijo, hey, mire, mi mamá, este era bueno. A mí me encantaba. Con Efren Symbolis Jr. y Cookie, ¿cómo se llamaba? Burns. Era un tema así, todo lleno de jazz. 77 Sunset Strip. Starring Efren Symbolis Jr. Con Efren Symbolis Jr. Después del FBI. And Roger Smith. Y Roger Smith, esposo de Anne Margaret. Co-starring Edward Burns. Edward, como Cookie Burns. Produced by Warner Brothers. Lindísimo. Starring Efren Symbolis Jr. Y ahí había un carrito, ¿cómo se llama? Era un Thunderbird. Sí, era un Thunderbird y además era un Thunderbird convertible que salía allí y que después creo que hubo uno acá en El Salvador, primo de este, que era de uno de los Molinas y Balleros, los de aquel, ¿cómo se llamaba? Leroy, el rey de los pantalones. Miren cómo andamos pegando un viaje a través de un montón de cosillas. Bueno, hablando de cosillas, también ya me empilé yo con estas carambadas, porque tengo un montón de temas de Robin Hood with his band of men. De Robin Hood. Bueno. El teléfono está para servirles, 22-23-0172, acá en Vox FM. Estamos en el día de darle limpieza, mantenimiento a las neuronas. Bueno. Y Algo de los Intocables aquí, tú, de la música que hizo que ellos fuesen reconocidos como el grupo vanguardista centroamericano. Y digo que eso es bastante divertido, porque cuando empezaron, pues no eran tan vanguardistas los Intocables. Que no eran tan vanguardistas, que por qué estoy diciendo eso. Sí, porque así les llamaron en una época, el sonido de vanguardia de Centroamérica. Pero ya fue en su etapa segunda, porque en la primera etapa, pues como que no le atinaban mucho. ¿Por qué digo esto? Ah, porque a las pruebas me remito. Los Intocables, increíble, increíble. De las primeras grabaciones de ellos, La Calambrina, que creo que después la grabaron Los Polivoces, me parece. Bueno, aló. Sí, como no, en esa época los jabones favoritos que se usaban era jabón Camay y Dial. Estamos hablando. Estamos hablando de los 70. 60, 62, 61. Ajá, el jabón Camay. Jabón Camay y el otro jabón era Dial. Ok. No existía Palmolive todavía. Todavía no existía Palmolive de no, Colgate. No. Va. Y las medicinas prácticas en esos días era para dolores y todo eso. Había una famosa pastilla que se llama Mejor, Mejora, Mejoral. No, se llamaba Mejoral, pero tenía el mejor eslogan. Mejor, Mejora, Mejoral, cabal, así era la cosa. Y había una pastilla que llamaba SAS. Andá a comprar a la tienda la pastilla SAS para el dolor. Porque se quitaba en un SAS el dolor. Perfecto, de ahí era toda la quitón, ¿verdad? solamente eso. Ahí se le olvidó también la sal de uvas picot. Sal de uvas picot. ¿Verdad? Para quitarse la goma, las agruras y todo, y tenía una pequeña hada que se parecía a la que tenía Peter Pan, Campanita, solo que esta se llamaba Burbujita. Y entonces había una canción que iba Burbujita, Burbujita, Burbujita de la sal de uvas picot. Entonces decía el locutor, cuando alguien tiene mala digestión, al instante Burbujita entra en acción. ¿No se acuerda de eso? ¿Cómo no? Exacto. Ah, a usted aseguro que para que se pusiera galán y fuerte, le tenían que dar en la casa el hombre con el bacalao a cuestas, que en esa época era horrible y ahora todavía existe, pero con diferentes sabores sabrosísimos. La emulsión de Scott, ¿nunca le dieron de eso? ¿Cómo no? Me recuerdo bien. De hígado de bacalao, que se lo tenía uno que bajar con un cuarto de naranja. Exacto. Hay otra medicina. Ajá. Hay otra medicina para los riñones que le llamaban el mitol. Ah, es cierto. El mitol para los riñones. Vaya, mire, qué bien estamos lavando las neuronas con usted hoy. Perfecto. Gracias, oye. A ustedes las gracias. Bien. Vaya, de eso se trata aquí en 1900 ayer, de estar excitando aquellas neuronas que andaban perdidas. Hablando de perdidas, me alegro leer el pensamiento porque me acaban de llamar y me dijo, mire, yo le iba a pedir la calambrina, pero me la quitó. Vaya pues, pero entonces en lugar de esa, póngame una de los Mustang. Vaya pues. Pongamos a los Mustangs. Te vi una vez y quise conocerte. Te tuve entre mis brazos y te amé. Te vi una vez y quise conocerte. Te tuve entre mis brazos y te amé. Ese algo que ocurrió del grupo Los Mustang, que, si mal no recuerdo, tiene historia, porque se hizo en la Feria Internacional, así se llamaba antes, un concurso. Para una feria hicieron el stand juvenil, y en el stand juvenil hubo un concurso de los mejores grupos, el mejor grupo nacional, el más popular, la mejor canción, y esta fue la que ganó como mejor composición. Ese algo que ocurrió con los Mustangs. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Buenos días. Por aquí extrañándote. Ah, pero ya dejad de extrañarme, sí, porque... Un mes, ¿verdad? Casi. ¿Tres semanas? Sí, ahí estuvimos y como no había... Pues siempre escuchando, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y hoy estaba escuchando ahí tu competencia en otra radio. ¿Competencia no tengo? No, yo soy similar, digamos. Yo soy único en mi especie, perdóname. Correcto, entonces por eso pensamos qué pasaría si faltaras tú otro tiempo. ¿Te irías a la competencia? Fíjate que hoy estaba en vivo ese programa, pero no lo hacen en vivo. Entonces solo tú lo haces en vivo. Ah. ¿Verdad? Entonces, pero no sé si tú ya te has puesto a pensar a quién dejarías tu legado pues, de la música. No sé, fíjate. No sé, porque a los que le dejaría mi legado probablemente están así, son mis contemporáneos, y creo que no duraría mucho tiempo. Sí, claro, correcto. Ajá. Pero sería bueno tenerlo para siempre escucharlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a quién empezamos a domesticar, ¿viste? Alguien que sea joven y pasarle todo lo que ustedes nos pasan a nosotros para poder seguir así estimulando las neuronas en forma adecuada. Correcto, entonces nos alegramos que estés de regreso y, ¿verdad?, que Dios te bendiga siempre. Te agradezco mucho tus conceptos, ¿oíste? A ver si nos complace con una canción, ya que estamos viendo ese tiempo. Ajá. Se llama, bueno, no me recuerdo el nombre, pero dice, es que yo estoy apasionado. Así se llama, estoy así, apasionado, ¿verdad? Sí. Ok, señor. Vaya, pues. Es un gusto escucharte. A ti las gracias. Bueno, ok, buen día. Adiós. No crean que soy querido, estaba bromeando nada más. Y a propósito, ya me acordé, porque, no sé, generalmente una cosita lleva a la otra. Y al poner a los Mustangs, me acordé de algo que sucedía por estos días en 1969. Estaba reciente la guerra con Honduras, en donde las huestes salvadoreñas se fueron a meter a Nueva Ocotepeque, y si la ONU no hace el llamado, no la ONU, la OEA, no hace el llamado, nos hubiésemos tomado hasta Tegucigalpa, ahí con el Diablo Velázquez y el Chele Medrano, y todos ellos comandados por Fidel Sánchez Hernández. Bueno, en esa época pasó la guerra, y a raíz de la guerra después hubo cadena nacional casi permanente, y eso le hizo mal a este grupo de los Mustangs, porque en ese tiempo se les ocurrió a ellos hacer una grabación, sacar el disco, y como todo el día era cadena nacional y cadena nacional y cadena nacional y música de otra índole, a este disco no le dieron mucha difusión, y quedó así como una gran grabación salvadoreña que fue desperdiciada. Willy Maldonado se esmeró mucho en la producción de esto, incluso haciendo desfases y cosas así que ahora son sumamente sencillas porque los programas ya lo traen, pero en aquel tiempo eran dificilísimos porque se hacían manualmente y apenas con una grabadora de dos canales. Acordémonos de junio del 69 y Las Cosas de Amor, basada en una melodía, éxito de The Association. Nunca sabrás por qué el ayer no se vive recordar cosas de amor, cosas de amor. Y me digas si tú podrás Las cosas de amor de moda, no se puso de moda, pasó inadvertida en junio de 1969. Aló, aló, aló. Hola, ¿qué tal? Bien, por acá nuevamente escuchándote. Bueno, es que he estado escuchando el programa, pero sabía que estabas un poquito enfermito los ojos, pero qué bueno que ya estás de nuevo activo y activando a todas las personas. Sí, estaba algo enfermito, tan enfermito que fíjate que ya me iba a quedar ciego. Ah, no te creo. Sí, así de drástico. Pero una causalidad, porque las casualidades no existen, hizo que se produjese eso, con la ayuda de Dios, las manos del doctor Roberto Julia, a quien le estoy muy agradecido. Ahí también, el patrocinio de don Boris Sergio. Sergio, anda, mira. Y total, dijeron, Fiat Lux, y la luz se hizo, y ahora estoy viendo, poco me falta para estar mejor que el hombre nuclear. Fíjate que gracias a Dios que nosotros, bueno, y tú y tanto yo como muchas personas, estamos en un tiempo donde la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho. Sí, muchísimo. Pues ayuda también en la medicina, gracias al Señor. Y qué bueno que estés ya bien de tus ojos y puedas deleitarnos siempre todos los domingos con tanto los recuerdos, la música, como las personas que hablan, que es bien interesante para mí escuchar esa época del 60 y algo, que todavía no estaba yo activo. No, o sea, ahora mira, me siento rarísimo. Cuando salgo a la calle, me siento chulón. Sí, después de más de 55 años de usar lentes, así salgo sin lentes y siento como que algo me hace falta. Ah, pero, o sea, ¿hoy no andas lentes? No. Ah, excelente. Entonces ya no te vamos a conocer, Sergio. No, y andaba unos lentes oscuros, que en la migra, cuando entré, me dijeron, porque anduve de viaje, ya abusando de ti. No, entonces, no, me dijo, mire, no le han dicho que se parece a alguien. Y yo dije, me va a decir que me parezco a Sergio Gallardo. No, le digo, ¿a quién? A Facundo Cabral, me dijo. Bueno, excelente, Sergio, y gracias pues por estar ahí siempre con nosotros. No, y si puedes ponerme algo de Doors, de Buena Music Sobre, con gusto, pues. Vaya, pues. Gracias. Muchas gracias, cuídate bastante. Sigamos aquí recordando y estimulando neuronas en Vox FM 94.5. 1900 ayer, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Estaba diciendo que por estos días en el 69, los Mustangs habían sacado su disquito, y su disquito no tuvo mayor difusión porque a raíz de la Guerra de los 100 Días, estábamos así en emergencia, había por estos momentos en el 69 cadena nacional permanente, y además de eso hubo un montón de telemaratones para tratar de recaudar fondos y también para tratar de vender los llamados bonos de la dignidad nacional, que sirvieron para financiar en parte la guerra. En esos telemaratones, acababa yo de comenzar, fueron mis pininos, vino incluso la gente de la ALG, la Asociación de Locutores de Guatemala, encabezada por alguien de apellido Palmieri, él vino, y nos metieron en las teletones a un montón de gente. Entre ellos estaba Víctor Tizón. Víctor Tizón se destacó mucho en Radio Vanguardia, y por este medio presentamos nuestras condolencias a su familia, porque después de una lucha, y fue buena la lucha que le hizo, sucumbió al cáncer. Víctor también era de los que impulsaba los lugares de baile allá en el centro, lugares que hubo en 1900 ayer, como la Sociedad de Meseros, y estaba también el Dancing Downtown, y el otro, ya me voy a acordar cómo se llamaba, pero ahorita se me fue. Lo que no se me fue es esta canción que la hizo Dicky Andino, la música, y el doctor Escobar Galindo le hizo la letra. ¡Aló! ¿Cómo no? El otro centro de baile de nuestro querido Víctor Tizón fue El Clan. El Clan, cabal. El Permítame, clan. Ahí estaba con el señor Ciro, el socio de él. Cobraban dos colones, cobraban la entrada, y divertido, todo bien bonito. Ahí conocimos a los conjuntos salvadoreños, jóvenes, Los Intocables, los Bee, todos desfilaban por ahí. Sí, porque cuando no tenían toque el domingo, allí iban al Clan o iban al Dancing Downtown. Correcto, así es. ¿Verdad? Y el Clan creo que quedaba en un edificio, ¿o no? Sí, enfrente del Dancing Down, en la, sobre la tercera, creo que es esa calle. Ajá, cabal, allá en el mero, mero, mero centro. Perfecto. ¿Y las cervezas valían 50 centavos o un colón? 40. ¿Verdad? Ok. Bueno. Vaya, muchas gracias. El Clan, entonces. Vaya, ya ven. Me encanta la audiencia que tengo. Son ustedes maravillosos. Y también quiero agradecer. Recientemente me habló alguien y me dijo: mira, yo sé que tú pasaste mucho tiempo en el Perú. Fíjate que yo me voy a ir al Perú y dame algún tip. Y le dije: mira, tienes que hacer esto y esto y esto. No sé si ya lo llevan, pero haceme un favor. Tráeme un dulce típico de Ica, que es un lugar que está a 360 kilómetros al sur de Lima, y que ahí empezó la manufactura de estos, unos chocolates artesanos, que ahora ya los volvieron otra cosa, ya, pero siempre son deliciosos. Y me trajo una chocoteja. ¡Ay! No pude resistir. Y cuando me llamaron, tuve que hablar: hola, todo así, pero todo así, con un gozo. Muchas gracias por mis chocotejas. Bueno, decía que era época en junio de 1969 de cadena nacional. Y la canción que más sonaba era esta, que había sido hecha por Vicky Andino. Sus cuerpos heridos, y no hay otro arreglo que la justiciera reivindicación. Qué bárbara, la inspiración del doctor Escobar Galindo, que se echó la letra. La patria nos muestra sus cuerpos heridos, y no hay otro arreglo que la justiciera reivindicación. Y ya no podemos regresar ni un paso, ni olvidar la sangre que en río inocente sin piedad brotó. Civiles, soldados, hombres y mujeres, todos somos uno con los inocentes que cayeron ya. No, no es una lucha de fría venganza, es el sacrificio por una bandera de fraternidad. Esta es la fuerza que hará nuestra causa triunfar. Nuestra es la justicia, nuestro es el derecho, tenemos confianza y es un solo fuego nuestro corazón. Con la frente en alto y el fusil en mano, alcemos los brazos, gritemos con fuerza: ¡viva El Salvador! Recordando junio de 1969, época en que acababa de pasar la guerra de las 100 horas. ¡Aló! Muy buenos días, don Sergio. Hola, señor. Por aquí, mi hermano me está narrando por esa canción que acaba de sonar, que salió un eslogan: salvadoreño, agarra un leño y pégale al hondureño. O mata al hondureño, dice. No sé cómo es la cosa. Así era: agarra un leño y mata un hondureño. Algo sí. Criminal eso, pero... Pero es que estábamos en guerra y se había cometido un genocidio y habían hecho barbaridades con nuestra gente. Todo a raíz de una reforma agraria, eso fue lo que había detrás de todo eso. Mire, qué interesante. Sí, y la gente, digo, alguien mal llamó eso a la guerra del fútbol y nada que ver. Porque por esos días le habíamos ganado un partido a... Honduras. A Honduras, que fue el partido extra, ajá. Con gol de Mon Martínez, parece, ¿o no? Ese fue, el gol de Mon Martínez fue en el, cuando nos clasificamos, que fue posterior, que también nos costó, porque fueron tres partidos con Haití. Ah, y se fue hasta México. Sí, ajá, así es. Entonces, ¿qué más le dice su hermano del hondureño agarra un leño y, salvadoreño agarra un leño y mata un hondureño? Pues ese eslogan... Sí. Entonces también estábamos hablando del jabón Camay, del salvavidas. Ah, el que le decían, el salvavidas, que era la versión al español del Lifebuoy, que tuvo hasta equipo de béisbol y de básquetbol también, y la majada decía, ese es el jabón de Chucho, porque sí. porque tenía un olor especial, porque servía para matar gérmenes. Y por aquí mi mamá, que está escuchando, me habla del jabón atómico para bañar a los perros. ¿Sí? Ah, ese sí no me lo puedo, mire, porque yo no tenía perro tal vez. Lo que sí, para bañarme a mí, usaban jabón de cuche primero y después jabón de olor. Primero jabón de cuche. ¿Sí? Sí, y como tenía que era bueno para quitarle todas las impurezas a uno, pero tenía así medio mal olor, entonces para quitar eso... le daban a uno una pasteadita extra con jabón de olor, que generalmente podía ser un Camay. Camay, sí. Un negrito. Eran los de esa época. Así que démele saludos a su mamá. Por aquí está disfrutándolo a usted. Ya después de 3 semanas ya era hora, dice, que pareciera el señor de la radio, dice. Ah, vaya, gracias señora, aquí estamos, miren, con más ganas que antes. Bueno, mucho gusto, buenos días y sigamos disfrutando de ese gran... Vaya, pues muchas gracias. Y no solamente en esa época estaba la frase de salvadoreño agarra un leño y mata a un hondureño, sino la que se hizo famosa. En esos días acababa de poner un pie en la luna el hombre, y entonces entre los discursos del presidente Sánchez Hernández, que se lo había escrito don Waldo Chávez Velasco, estaba la célebre frase, a ver si me acuerdo, era: ¿cómo es posible que el hombre pueda caminar por la luna y un salvadoreño no pueda transitar por los caminos hondureños, de Honduras? Ah, no, por las veredas de Honduras. Esa era la otra frase, y estamos hablando de junio de 1969. Bueno, ya me voy para Santa Ana. Esta me la acaban de pedir. El feo. Ella es adorada. una forma de conocerse el uno al otro, esperando que en corto tiempo ella vendrá hacia mí. Santaneco, feo, así se llamaron. No sé si era porque cómo se consentían ellos, sí tenían la autoestima baja y cuando se miraban al espejo pues decían, uy, qué feo soy. Ahí estaban con su ritmo afrolatino. Isn't She Lovely se llamó el original y el grupo Feo la hizo como No Es Adorable. Buen ritmo tenían estos del Feo. Y si no, oigan esto. Ipso. Calipso. Que se muevan las chamacas. Gibson, dice la gente cuando escucha Calipso caliente, qué rico. Dice la gente cuando escucha Calipso caliente. Calipso, Calipso, Calipso, Calipso, Calipso. Me gusta que se muevan las chamacas. Gibson, dice la gente cuando escucha Calipso caliente, qué rico. Dice la gente cuando escucha Calipso caliente. Calipso, Calipso, Calipso, Calipso, Calipso. El grupo feo de Santana y el Ipso, Ipso Calipso. ¡Ey! Antes de que se me olvide, vamos al teléfono. A ver, hola. Hola, buenos días, don Sergio. ¿Qué pasó? Mire, le llamo desde aquí de Huachapán. Ah, qué alegre. Ya que está poniendo ahí musiquita más viejita de los grupos que casi no se han oído, tal vez tiene alguna de los Correcaminos. De los Correcaminos, mire, y es que los Correcaminos, ¿será que grabaron algo en acetato? Pues, no sé, usted. No, yo creo que no, porque que yo sepa no tengo nada, a menos que me estén escuchando mis dealers del, ¿cómo se llama?, del Parque Centenario, y me llamen y me digan, mira, aquí tengo una, porque yo no conozco nada que hayan grabado los Correcaminos. ¿De dónde eran? ¿Eran aguachapanecos? Sí, ellos aquí se fundaron y todo. Pero yo creo que nunca grabaron nada, fíjese, creo. Al menos en mi colección no tengo. Ah. Pero ya voy a empezar a averiguar, a ver qué pasa. Ok, ahí tal vez nos logra poner alguna, sí. Sí, a ver si alguna pata de la araña me ayuda. Bueno, vaya, tal pues. Vez en algún... No, yo creo que cassette no había en ese tiempo también. No, yo creo que en ese tiempo no había cassette, así es. Lo más que podría uno aspirar es a un acetato. Ya que también, hablando de cine, que ustedes están hablando de todo San Salvador, nosotros aquí en Ochapán tuvimos un cine bien famoso. O sea, se quemó el cine y todo, pero se llamaba el Cine Hispano. ¿El Cine Hispano? Sí, aquí donde se exhibían las mejores películas de su tiempo. ¿Y por dónde quedaba? Ah, ese quedaba ahí en la Segunda Avenida Sur. ¿Eso es por donde está ahora el Pollo Campero, no? Ah, no, está en la cuarta, en la Avenida Francisco Menéndez, es donde está el Pollo Campero. Ajá. La segunda es la siguiente, donde ahora es el estacionamiento del Centro Judicial. Ah, bueno, ahí estaba el Cine Hispano. ¿Se acuerda cuánto costaba la entrada? Ah, sí, costaba 10 centavos y 15 centavos valía la película. 15 centavos la película y 10 el popcorn. El matiné del día domingo valía 15 centavos. Entraba a las 9:30 y salía como a la 1:30 de la tarde. ¿Era tusada entonces? Sí, era, pero buenas películas. Es una de las memorias que tengo yo de ese cine, que cuando dieron Fantasma en el Paraíso. Ah, ajá. Eso fue, bueno, por un lado así un poco terrible, porque fue como una semana antes de la Semana Santa. Uh-huh. Y la anunciaron ahí, el Fantasma en el Paraíso, y quizás la gente del campo, los alrededores, pensaron que era algo de... ¿De miedo? No, de las películas de Jesús de ese tiempo. Ah, ajá. Y se vino un gentillo como a eso de las 6 de la tarde aquí en la ciudad, se llenó el cine. Y cuando lo triste fue cuando empezó el gran desorden ahí adentro con la música. ¿Enojados? No, enojados toda la gente. Me imagino que estaban esperando a Víctor Mature, como le decían. Sí, alguna... el manto sagrado, o Demetrio el Gladiador. Estaban en el paraíso. Sí. Va saliendo el Paul Stanley ahí todo pintarrayado. Sí, muy bien, qué bonita anécdota. Sí, y se salió toda la... Bueno, habíamos un montón de gente afuera que no pudimos entrar inicialmente. Pero cuando se salió toda la gente, que ya con sus matapillas y sombreros y todo, que se arrepintieron de haber entrado, nos dejaron solos. Y al final logramos entrar a ver la película. ¡Qué bien! Eso fue como en el 75, 76, creo. Y por ahí, ajá. Sí, ya fue solo en ese cine daban esas películas buenas. El cine de historia, que era el nacional, que era un poco más medida la traída de películas. Entonces eran dos los cines que había en Aguachapán. Sí, estaba el Cine Victoria, que aún existe el edificio, y el Cine Hispano, que se quemó. Sí, dice que ahora es un parqueo. Ahí desapareció entonces el buen cine que teníamos aquí en Aguachapán. ¿Y ahora ya no hay? No. Tienen que ir a Santa Ana. Ahora tenemos que ir a Santa Ana, Sonsonate, o hasta San Salvador para ver la película, que si no puede ir uno el lunes, puede ir toda la semana, que la misma película están pasando. Así, ¿verdad? Y durante todo el mes, como mencionó una de las oyentes. Sí, así como mencionó la señora hace un rato, sí, que deberían de variar la programación, porque no puede ser que la misma película esté en todas las salas de San Salvador. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, en serio. Vaya pues. Adiós. Hasta luego. Saludos entonces a toda la gente que nos escucha allá en Ahuachapán. Increíble, ya son las 11:12 aquí en Vox FM 94.5. Están con 1900 ayer. Buenos días. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Una canción ayer del grupo Indio, hombre. ¿Del grupo Indio? Sí, también algo ahí en español. Vaya. Ahí vamos a poner algo del grupo Indio. Poner algo ahí, bueno, pues. Va, pues. Salud, pues. Adiós, salud. De esos indios, espero que diga. Me llamaron y me dijeron, ya que estás poniendo cosas de los santanecos, ¿por qué no nos acordamos de los TNT? Démole. Santana, el grupo de los TNT. Strawberry Fields Forever, original de Lennon y McCartney. Y hablando de cines, ahora qué raro. Me hablaron de Huachapán, me hablaron de San Salvador, varios hablaron de cines, y qué raro que no me hayan contado del Tecana y del otro allá en Santa Ana, ni tampoco del Barrios en San Miguel. ¿Qué pasa? Están allí mis acciones bajando en Oriente y Occidente. ¿Qué será? ¿Será? Bueno, acabamos de escuchar una canción de John Lennon y Paul McCartney en versión salvadoreña, adaptación que hicieron. Y ha habido buenas adaptaciones para canciones de los Beatles a cargo de los grupos nacionales. Uno de ellos fue La Banda. La Banda hizo su versión para Day Tripper. Muy especial. Si no lo creen, juzguen y después me cuentan a ver qué les parece. Day Tripper con la banda de El Salvador, con un órgano a lo Vanilla Fudge. Espérenme porque tengo algo sumamente interesante. Estaba hablando del presidente Sánchez Hernández y me llama alguien que otrora era un revolucionario prematuro. Sí, era un revolucionario. ¿Cuántos años tenías? ¿Aló? ¿Hola? Dime. Te escucho. Hola. Aló, me escucho. Ajá, te escucho. 7 años tenía. ¿Cuánto? 7 años. 7 años tenías, y él me cuenta que a los 7 años hacía una travesura, y era una travesura con tintes políticos. Eras un gran precoz. Contanos qué era lo que... A mí ya me lo contaste. Contarle a la audiencia qué era lo que hacías. Ah, sí, que le iba a cantar al presidente Sánchez Hernández, de ese entonces. Ajá. Una canción revolucionaria. Ajá. Ya llegó el invierno, ya se fue el verano. Era tiempo que se refiere el enano. Eso no lo sabía, sí. No la sabía. ¿Y nunca te echaron a la guardia? ¿Cómo dices? ¿Nunca te echaron a la guardia? Ah, fíjate que todavía no se había iniciado el conflicto. Ajá. Era entre... después de la guerra, que fue en el 70. Ajá. A él le quisieron dar golpe de Estado y todo, ¿te recuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que le quisieron dar golpe de Estado... porque hubo fraude electoral y le quitaron la presidencia a Duarte. Sí, es cierto. Y en ese entonces salió otra canción, ¿va? Los dos del 72, ¿va? Sí, cabal. El Armando Molina y el otro Mario Mayor Garriba, ¿va? Correcto. Sí, yo era un niño y siempre estuve pendiente de eso. Sí, fíjate que esa de los dos del 62 fue una producción que hicimos en la RF... que nos contrataron y nos dijeron, háganoslo para la gente joven. Y me acuerdo que lo que tenía de fondo, tuncu, tuncu, tuncu, tuncu, era una canción de Grand Funk Railroad. Ajá. Y entonces iba, los dos, del 72, los dos, del 72, con la música de Grand Funk Railroad, y ahí hablaba, sí, Molina y tururú, tururú, ¿verdad? Ajá, excelente, excelente. Sí, me hiciste recordar esa historia, que no se sienta mal este presidente, porque ya hubo otro que tuvo el mismo apellido y lo hacían trizos. Vaya, pues, gracias. Es que le decían tapón. Sí, cabal, así le decían. Vaya, pues. Gracias, Jay. Ok, cuídate mucho. No. Bueno, imagínense, el muchacho ya, antes de llegar a los 10 años, ya era todo un revolucionario. Bueno, bárbaro. Retomemos la música. Day Tripper, versión de la banda del Salvador. by someone. We can work it out. We can work it out. Muy, muy, muy, muy buen arreglo, me parece a mí, que hizo la banda de este Day Tripper, y hasta le metieron You Can Work It Out y otras cositas. ¿Aló? ¿Aló? Dígame. Sergio. Sí. Buenos días. Buenos días. Hay un par de canciones que yo quiero preguntarte porque no me recuerdo el nombre. Vaya, dale. La voy a cantar, ¿está bueno? Está bueno. Dice, oh, Maureen. Así se llama, oh, Maureen, Maureen. Maureen, Maureen, de Paul Revere y los Raiders. La cantaron en español y la cantaron en inglés. Maureen, Maureen. Maureen, Maureen. Ajá. Y hay otra que dice, Juni, Juni, Juni, no lo niegues más. Juni, es de Los Ángeles de España. Ah, Los parece, Ángeles, ¿no? De España, sí. No lo pienses más, creo que se llama. Me estaba recordando del primer festival musical nacional. Sí. Estaba Tito Carías. Correcto. Y había un grupo de Cojutepeque que muy bueno, yo no sé si grabaron, Sergio, se llamaban Los Catedráticos. Fíjate que yo no tengo nada de ellos, no me digas que ahí estaban los Susquiano. Pero te recordás del grupo, Los Catedráticos de Cojutepeque. No estaban ahí los Susquiano, te pregunto. ¿Ah? No estaban ahí los Susquiano. El de boina, ¿va? Sí, un chelito de boina. Ese cabal Usquiano. Mira, y es el doctor ingeniero Usquiano. Fíjate que no, yo creo que es un pariente de él. Ah, no es el de la OPAMS, el que estaba antes de la OPAMS. No sé. No sé porque. Doctora de ingeniería. No sé porque aquel fue. Fue compañero mío en la Universidad Nacional y después el yo. El Chele Usquiano. Y después yo le perdí la pista. Aquel yo no sé si es el de la OPAMS o es otro, pero formaba parte de un grupo de teatro que dirigía Norman Douglas, que se llamaba El Taller de los Vagos. La Universidad del Salvador. Ajá. Eso. Ya voy a... Ya, Norman, sí, ya voy a... ¿Qué se ha hecho Norman? Está enseñando teatro en la Universidad de Panamá. Qué bueno, qué bueno. Porque fue taloneado aquel en aquel tiempo, ¿va? Sí, algo por loco, por bocón. Sergio, yo te quiero pedir esas dos canciones, hombre. Bueno, vamos a hacer lo imposible, ¿oíste? Y me debes una. ¿Cuál? Una canción que grabó César Donald, Ahora Soy Yo Feliz. Sé, fíjate. La araña no te respondió. No, la araña me respondió, pero el que no me respondió fue el Conecte, porque hay un Conecte, Jorge Mayén, a quien le mandé un correo electrónico y también le puse un par de llamadas al hijo que no me las correspondió, y entonces ellos son los que tienen posiblemente toda la música de César Donald, porque... Sergio, ajá. ¿No fue producción de Willy, va? No, esa creo que no fue producción de Willy. La que fueron producción de Willy fue la de los de dos. De Sueño y todo, sí, eso. Sí, la Vivir de Sueño, sí. Ah, Ángela, o sea que Ahora Soy Feliz fue de César, quizás. Yo creo que no fue de Willy. De todas maneras, le voy a preguntar a Willy, porque pues, eso sí se me fue. Todavía, pues. Sí. Pero te la voy a conseguir para el próximo fin de semana. ¿No? Qué bueno. Tal vez me pones esas dos cancioncitas. Maureen, Maureen. ¿De quién era el autor? De Paul Revere y los Raiders. Más despacio. Paul. Revere. Se escribe Revere. Y es el es el nombre de un prócer de la independencia gringa que fue el que pasó el dato que los ingleses llegaban a las fuerzas patriotas. ¿Y esa Maureen Maureen, quién la grabó en español? El mismo grupo. Ah, el mismo grupo, ¿verdad? Sí. Sergio, pruébenme las dos, por favor. Vaya, pues, con mucho gusto. Gracias, hermano. Gracias. Ok. Estábamos hablando de la música salvadoreña de John Lennon y Paul McCartney y los arreglos. Este es otro. Arreglo de los Intocables. Siempre con órgano a lo Vanilla Fudge, de la época de la psicodelia. Esta partecita hubiera salido mejor con cítara, pero como no tenían, hicieron eso. anybody's helping anyway. And now these things are gone, look so self-assured. Now I find I changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. El arreglo que los Intocables con la primera voz de Oscar Olano hiciesen para Help, auxilio. Bueno, qué rápido está pasando el tiempo. Ya son las 11:34. Ya vengo en un momentito. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. 8 de la noche. Fox 9. Fox 9. Gracias a Movistar. Elige todo. Bueno, se escribe, porque me pidieron, hey, mira cómo se escribe el nombre este. Paul Revere, Revere con V, y los Raiders, así, Raiders. Paul Revere and the Raiders. Y la canción se llama Maureen, Maureen, M-O-R-E-E-N. Sí, y sonaba más o menos así. Caso más resuelto por la araña. Fácil estuvo eso. ¡Aló! Me queda pendiente uno con la Sinfónica de JB. Porque me pidieron, ¿cómo se llama esta? Motocross. Y yo creo que Motocross no la tengo. Creo que no la tengo. Pero, ¡ay! Necesito agua. Bueno, mientras necesito voy por agua. Voy a poner esta. Vamos. Ok, listo, estamos grabando. Corre pista, listo. Uno, dos. Si no hay amor ni paz, la verdad ya está muerta. ¿Y por qué soñar si en realidad el honor quedó atrás? Se olvidó la conciencia. Que si tanto tienes, tanto más falta, y será más decente. Los Supersónicos cantando Luis López y El Mundo Imposible. Ya fui a tomar agua, ya se me quitó ese... Bueno, y una cosa lleva a la otra. Luis López, otra vez. Estoy porque me voy de viaje. Por compañera llevo mi guitarra. Ya no canta donde quiera que vaya. recordaré con tristeza tu gallo. Y sé muy bien que iré por los ríos y valles. Libre seré como el viento y las aves. Y no descansaré hasta haber encontrado el gran dolor que en mi alma ha quejado. Oh, pasarán muchos meses y años. Buscaré tu corazón, hoy será mío. Y volveré al hogar añorado. Yo soy feliz al estar a tu lado. Interrumpimos así abruptamente esta canción para hacer por este medio un llamado especial a don Alejandro. ¿Por qué? Porque obviamente don Alejandro encendió la mecha de algo que se regó, se encendió, y ahora piden expansión para el próximo domingo. Así es la cosa, ¿verdad? Correcto, correcto, Sergio. Y allí preguntarle a don Alejandro, porque él mencionó que vivió por el área del centenario, a ver si él se recuerda del cine centenario y a saber qué pueden recabar del autocinema que también existió y que creo yo que después se llamó solo cinema. Por ahí, como queda en capítulo esto, para el otro domingo tenemos algo de eso. Y aparte de eso, Sergio, siempre darte las felicitaciones porque el programa ha sido completamente nacional, de cine, así como la señora que llamó, de recuerdo de lugares históricos, pues, y todo esto que ha sido bien agradable y motivante acerca de los cines. Te felicito una vez más, ¿oíste? Muchas gracias. Vieras qué divertido porque me llamó alguien y me dijo... a ver qué tenemos de autocinema y del cine centenario, a ver qué tenemos. Vaya, lo del autocinema va a ser fácil, lo del centenario vamos a ver quién me complementa, porque así al autocine yo fui con el carro lleno, porque no importa cuánta gente llevabas, pagabas lo mismo. Así que, próximo domingo, don Alejandro, prepárese, por favor, y llame temprano para que sigamos hablando de cines, segunda parte. Vaya, pues. Ok, te agradezco, cuídate. Ok, gracias. Vaya, don Alejandro, buzo. Como lo prometido, y pasarán muchos meses y años. Conquistaré tu corazón, hoy será mío. Y volveré al hogar añorado. Yo soy feliz al estar a tu lado. Aquí tenemos a alguien sumamente especial. Él ha trabajado desde hace mucho tiempo tras bambalinas con el podcast, toda la chambita. ¿Qué tal está usted? Bien, don Sergio, nuevamente agradecido de que esté nuevamente de regreso aquí en el aire, pues. Bueno, yo quiero agradecerle a usted porque gracias a su trabajo es que los pasados fines de semana tuvimos programa, porque como usted con Jorge de León ponen los podcasts y los tenemos en un sitio especial, pues recurrimos a eso para no dejarlos sin pupusas, y tuvimos pupusas recalentadas. No, el trabajo es de Jorge de León, pues. No, pero usted también. Realmente, pues, el arte de Sergio Gallardo. No, hombre, esto es de ¿cómo se llama? De equipo, y ninguno sería nada si no tiene el auxilio del otro. Bueno, muchísimas gracias por los saludos y bienvenido nuevamente al aire, ¿ok? Vaya, muchas gracias, chambita. Un abrazo, Sergio. Feliz tarde. Este es un hombre que nos ayuda muchísimo y él recopila junto con Jorge de León los programas para subirlos. Y por cierto, tenemos ya más de un año de tener, casi dos años de tener, ¿cómo se llama? Podcasts acumulados ahí. Ay, bueno, vámonos a San Miguel. Va, vamos a San Miguel. Esta es la rumba rumbero, que debería de haberse llamado Zumba Marumba. Y eso de Zumba Marumba creo que es una expresión que, si mal no recuerdo, la oí en San Miguel. Eso es a la Zumba Marumba. Y por poquito se me olvida. Ya no tengo más tiempo para nada. Ya no puedo más pensar en el amor. Más por tu amor, lo siento así. Yo estoy apasionado por usted. No tengo ningún modo de hablar de mi amor, que es grande, sí, que es todo en fin, que existe en mí. Yo estoy apasionado. Yo he estoy apasionado por usted. Y no puedo más quedar distante así de tu cariño. Y sé por qué todo lo que hago pienso en usted, es que yo estoy apasionado. Sigo esperando un minutito, es aunque sea para ganar un besito rápidamente y deprisa decir que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado. Yo estoy apasionado. Sigo esperando un minutito, eso aunque sea para ganar un besito rápidamente y deprisa decir que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado. De las canciones originales de Roberto Carlos, en el cover que le hizo el grupo San Miguel con la primera voz de Julio Páez. Recuerdo, por favor, no me vaya a quedar mal, don Alejandro, porque ya nos pusieron que para el próximo domingo vamos a tener que hablar de los cines de los que hoy no se dijo nada. Estos son los gualos. ¿Se acuerdan de ellos? Será un cariño que será un rosal de color de arco iris que mutila la tristeza. La luz de tus ojos tiene sentido mal. Feliz, me detengo ante tu encanto. Bueno, qué alegre, porque don Alejandro, como todo buen caballero, híjole, se me fue, lástima. Pero aquí lo tenía y me dice, como los caballeros, se iba a hacer un duelo, entonces uno tiraba el guante. Y si le agarraban el guante, pues había duelo. Si no, no había nada. Y ya me dijo, don Alejandro me ha confirmado que estará el próximo domingo hablando del cine colonial, del autocine y otros cines de los que hoy no se habló. Así que tengan la plena seguridad que aquí va a estar don Alejandro. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tus caricias y mí. Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. De Sonsonate, la organización y la tarde que te amé. Son las 12, eso significa que ya nos vamos. Nos vamos con la promesa de volver próximo domingo a la misma hora para que usted pueda tener de lujo su bañito de neuronas. Próximo domingo, a partir de las 9, en Vox FM 94.5. Otra emisión más de 1900 ayer. Porque no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Aquella vez, cuando te tuve cerca, fue que sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Hey! FM, siempre a tu lado. 94.5.